va? Juan Carlos Preus, los saluda en una noche más, alrededor de medianoche, en compañía de nuestro gran amigo Herbie Baletti. Buenas noches a todos. ¿De qué te reís? Empezaste medio trabado. ¿Ah, sí? Pero no importa. Bueno, sigamos adelante. Lo que pasa es que hace 15 días que no estamos claro, por acá. No estás acostumbrado a hablar en público. Y bueno. Luisito sigue en controles, como todos los jueves, como todos los martes. Que nos ponen la punta de la antena, allá, ¿no? Como decía el Colo. Bien, arrancamos a todo pitoto, como decía un amigo, con el último trabajo discográfico de él, guitarrista estadounidense Kevin Eubanks. Empezamos con jazz, muy bien. Sí, bien polentón. Vos sabés que había seleccionado otro tema que me pareció mucho más lindo, pero como vengo medio tranquilo, digo, bueno, arranco con esto más movidito. Está bueno. Lindo, ¿eh? East West Timeline es el disco publicado por el sello McAvenue el 7 de abril último pasado. El primer corte, Timeline, línea de tiempo, de 10 cortes que tiene este disco, realmente lindo, ¿eh? Kevin Eubanks es, como decíamos en el blog, el mayor de los hermanos del clan Eubanks, Robin Eubanks, el trombonista, y Duane Eubanks, el trompetista. Una familia de hermanos. Además, papá y mamá también tocaban música, pero digamos como que el clan de los hermanos Eubanks son los que han, desde muy jovencitos, han descollado en el ambiente jazzero internacional. Y para este disco, realmente lindo, ¿eh? Hacía rato que no lo escuchaba, lo sigo mucho a Kevin, me gusta mucho, pero este disco creo que es uno de los mejorcitos que ha publicado en los últimos tiempos. Y fíjate qué banda reunió, ¿eh? El contrabajista inglés Dave Holland, que por acá, viste cómo suena la base en este tema, impresionante. René Camacho se hace cargo del contrabajo en dos de los cortes, el sexto y el décimo. Dos bateristas también para integrar los diferentes combos en los distintos temas, como el eterno Jeff Ten Watts y Marvin Smith Smith. La guitarra, por supuesto, a cargo de Kevin. Mino Sinelu, en percusión, hacía ratazo que no lo escuchaba a Mino Sinelu tocar como músico de sesión. Definitivamente ha hecho más carrera como músico de sesión que como líder de banda. Orrin Evans, el gran pianista estadounidense de morocho, que hace muy poquitos días, muchos poquitos programas atrás, publicábamos y escuchábamos su último trabajo discográfico, Bill Price, en saxo tenor, y el afamado Nicholas Payton en trompeta. Una banda fenomenal, ¿eh? Escuchaste el sonido y además el prestigio de los integrantes de esta fenomenal banda. Bueno, ¿vos sabés formidable. Quién? Sí. Bueno, ¿ibas a decir algo? No, justo. Más ratito. Con respecto a esto, pero lo quiero enganchar con otro comentario. Así bueno, que podemos seguir bueno, con la presentación. Bueno, entonces vamos con los teléfonos 424-267 y 421-754. El celular 1558-4646. Parezco un locutor. Ya. Bueno, estamos también en nuestra web, aldemedianoche.com.ar, en la web institucional de la radio, radiofmraices.com.ar. Luisito, ¿está saliendo bien por internet? ¿Sale bien? No sale. ¿No sale o no sale bien? Pelo. ¿Directamente no sale? Sí, sale. ¿Ah, sí sale? No sé, ¿qué carajo dice? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bueno. Dice que muy bien. Estamos saliendo por internet. Y también estamos en el perfil de Facebook publicando las tapas de los discos. Eso mismo. Bueno, lo que quedaba por comentar último, hay una pila, ¿no? De comentarios acerca de, o de anécdotas, incluso hay una nota también publicada en la web de Kevin Eubanks. Pero me quería quedar con una frasecita última de un comentario, un largo comentario que le había hecho con respecto a la banda, ¿no? Esta cosa de que, bueno, se conocen desde hace tiempazo, son grandes amigos, han tocado juntos, se respetan mutuamente. Y completa la idea Kevin Eubanks con esto de que creo que la música, el jazz, es el ejemplo más perfecto de la democracia en acción. Por allá, el trompetista italiano Enrico Rava había dicho también que el jazz era la metáfora de la democracia perfecta, ¿no? Por esta cosa de el respeto por el otro, la libre improvisación, ¿viste? Cada uno hace lo que puede, siempre hay una guía, siempre hay un orden, siempre hay un líder, pero hay mucho respeto y hay mucha democracia, ¿no? Mucho equilibrio. Mucho equilibrio, claro. Y mucho juego libre e improvisado. ¿Por qué digo esto? Porque el 30 de abril último pasado se cumplió una fecha más del Día Internacional del Jazz. No hace tanto, que se instauró esta fecha. Déjame, en noviembre de 2011. Se celebró en Buenos Aires. Se celebró, sí, bueno, en todas partes del mundo. Sí, bueno. El lugar central fue en Cuba esta vez. Mira. En Cuba fue el epicentro central. Pero obviamente que en cada gran urbe, allí donde se escucha el jazz, han hecho los festejos como corresponde, ¿no? ¿Y por qué el Día Internacional del Jazz propuesto por la UNESCO? Bueno, en la página de la UNESCO podemos leer los considerando, ¿no? Dice, porque rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia, porque es una forma de libertad de expresión, porque simboliza la unidad y la paz, porque reduce las tensiones entre los individuos y los grupos y las comunidades, porque fomenta la igualdad de género, refuerza el papel que juega la juventud en el cambio social, porque promueve la innovación artística, la improvisación y la integración de músicas tradicionales en las formas musicales modernas, y además porque estimula el diálogo intercultural y facilita la integración de jóvenes marginados. Todo eso, cosa que no es para nada novedosa, el jazz viene, como decimos siempre, ¿no? Viene haciendo esto desde hace casi desde que se inventó, hace una pila de tiempo. Y bueno, el reconocimiento internacional con respecto a esto, ¿no? De que las fronteras ya no son tal, se desdibujan por completo, y hoy aquella cosa que el jazz como tal te dirigía, ¿no? Mentalmente hacia un lugar específico, geográfico, como los Estados Unidos, el lugar donde nació, hoy por hoy esa barrera se ha corrido, pese a muchos puristas, como decimos siempre, que ven con malos ojos esto, ¿no? Esta cosa como que la pureza, ¿no? Esa pureza se ensució, ¿no? Según la idea de muchos, ¿no? Yo creo que se ha enriquecido de una manera tal, como lo escuchamos permanentemente en nuestro programa, de cómo músicos de cualquier lugar de la tierra fusiona el jazz con la música local. Bueno, muy bien, entonces, Kevin Eubanks, East West Time, McAvenue, 7 de abril de este año 2017. Timeline, el primer corte que escuchábamos recién en la apertura. Y vamos a, fuera esto, y vamos a seguir con algo que quedó pobrecito, quedó ya de la semana pasada o de la otra. Un gran disco del saxofonista estadounidense Chris Potter. The Dreamer is the Dream, publicado por el sello SM el 21 de abril, muy fresquito, de este año. 5 o 6 cortes, todos temas muy largos, para este gran, gran, gran disco. El tercer álbum para el sello, el mítico sello alemán SM, que como decíamos en nuestra web, y ya la semana o la otra, que ya desde el comienzo de este año ha liberado una cantidad de discos impresionante el sello, ¿eh? Y que así, casi como de a poquito me los he ido recopilando a todos, hemos presentado algunos y hoy muchos más. Comenzamos con este, ¿eh? Gran disco de Chris Potter. Thank you. Han, lindísimo este último trabajo discográfico del saxofonista tenor estadounidense Chris Potter, The Dreamer is the Dream, publicado por el sello SM el 21 de abril último pasado. Chris Potter, saxo tenor soprano, clarinete bajo, clarinete y flauta. David Vireles, piano y celeste. David Vireles, un pianista cubano, de cual hemos escuchado su último trabajo discográfico. Bastante raro, ¿eh? Muy, muy, muy muy loco. Joe Martin con trabajo y Marcos Gilmore, batería y percusión. Vos sabés que alguna vez hemos comentado, ¿no?, que era el niño prodigio con su instrumento. Ya a los 15 años, el fenomenal trompetista estadounidense Reed Rooney, que recordaba yo que bien protagonizado estuvo en aquella película biográfica Bird, biográfica sobre la vida de Charlie Bird Parker, aquella película de Clint Eastwood, que bien personificado que estaba el personaje de Reed Rooney en aquella película. Obviamente fue músico del quinteto de Charlie Bird Parker, y que fue que descubrió a Potter cuando tenía apenas 15 años de edad y se lo quería llevar. Fue cuando su papá le dijo: mira, nene, primero termina la escuela y después sí. Y fue a los 18 años cuando el chico completó sus estudios secundarios que pasó a formar parte definitivamente de la banda de Reed Rooney hasta su fallecimiento en el año 94. Inmediatamente después su carrera se disparó meteóricamente. Hoy es uno de los íconos del saxo tenor, un muchacho muy joven y que ha hecho verdaderamente una escuela impresionante. Hablamos de Chris Potter. Bueno, todo suyo, maestro. Bien, seguimos con el blues, esta vez con un nuevo disco de Eric Bibb, Migration Blues, publicado el 31 de marzo pasado. Bibb es uno de los cantantes y compositores más importantes del país del norte. Lo que hace él es blues acústico, trata las tradiciones de aquellos lugares del norte, del Mississippi, pero también se mete en algunos temas intrincados, como es en este disco, Migration Blues, en el cual trata lo que es el tema de las migraciones, no solamente en América, sino las migraciones en todo el mundo, especialmente el tema de los refugiados. Este disco está básicamente ideado para este tema, o por lo menos es el hilo conductor. Y justamente Bibb lo que dice de este disco es que con este álbum quiero animar a todos a mantener nuestras mentes y corazones abiertos a la situación actual de los refugiados en todas partes. Como lo demuestra la historia, todos provienen de personas que en algún momento u otro tuvieron que mudarse. La resonancia de estos temas, digamos, le ha venido bien para armar este disco. Son todos temas, casi todos compuestos por él, excepto dos covers. Uno de Woody Guthrie, de Land Is Your Land, y otro de Bob Dylan, al cual conoció desde muy chiquito, a los 11 años, un tema que era, bueno, Master of War, un clásico. Este chico, Eric Bibb, que no es tan chico, veíamos las fotos, parece un, sí, un pibe, pero tiene 65 años. Su familia es prácticamente, casi toda se dedicó a la música. El padre, a la escena folk. El tío fue pianista y compositor de John Lewis, de Modern Jazz Quartet. Ajá. Y bueno, desde muy chiquito se fue codeando con Peter Seeger, con Paul Robeson, incluso bueno, con Bob Dylan. Se trasladó a Europa y estuvo en Estocolmo, y ahí le agarró el bichito por el blues de preguerra, que bueno, que es lo que él, ajá, hace en realidad. Vamos a escuchar entonces de este disco nuevo, Migration Blues, publicado el 31 de marzo, el tema justamente que le da título al disco, Migration Blues. Thank you. publicado el 31 de marzo pasado. Como decíamos, una gran influencia en el blues acústico de Estados Unidos. Fue nominado a varios premios, como por ejemplo al Grammy. Fue también publicado para el premio W.S. Handy Awards, para el Acoustic Blues Album. Bueno, una persona que tiene por lo menos 15, 17 discos del año 72 hasta la actualidad, publicando. Eric Bibb, como decíamos, acústico, una armónica por ahí, sí, un poquito de percusión por allá, y bueno, la voz en este caso, bueno, era un tema acústico, pero su guitarra y su voz directamente. Bueno. Seguimos con el jazz. Seguimos con el jazz. ¿Con qué seguimos? Este disco muy lindo. Pasa que hace rato yo que por aquí hemos descubierto al trío del pianista suizo Colin Ballon. Muchacho muy jovencito, se conocen con Patrice Moret, el contrabajista, y Julian Sartorius, el baterista, de hace muchísimo tiempo, y juntos han, digamos, han transformado un poquito, si se quiere, la escena del trío de jazz europeo. Tiene una impronta así muy romántica, muy lírica, muy propia de otros grupos europeos, pero con una esencia muy particular, con un estilo muy particular, muy propio de ellos. Acá decimos muchas veces, ¿no? Hay grandes grupos y muy, muy buenos instrumentistas, pero que suenan todos muy parecidos. Colin Ballon ha logrado construir un sonido particular, muy propio de él. Este disco Danza, publicado por el sello SM el 13 de enero de este año, de 11 cortes, 9 son de su autoría, pero hay toda una... Hablábamos hace un momentito, ¿no? Esta cosa de esta idea de la democracia que tienen los grupos, fundamentalmente los tríos, ¿no? Se ve mucho eso en los tríos de jazz. Esta cosa de cómo, si bien puede que haya un líder, en este caso pianista, el resto de la banda cómo participa, cómo interviene, quizá no componiendo el tema, siendo coautor de los temas, pero en la forma que interpretan las ideas del autor y del líder de la banda, dejan un sello bien fuerte y particular. Este es el caso de lo que ocurre con el trío de Colin Ballon. Los partenaires del pianista, Patrice Moret y Julian Sartorius, realmente se destacan en sus actuaciones en este disco. Vos sabés que... como decíamos, es el tercer álbum para sello SM. El primero fue Rugra, hace muy poquitos años atrás, 2013, 2014, creo, si mal no recuerdo. Y fue un salto realmente importante dentro de la carrera de Colin Ballon. Yo estaba leyendo hace un momentito atrás y lo corté, pero bueno, lo traigo ahora porque qué es lo que comentaba Chris Potter, ¿no? Del líder y dueño y productor Manfred Escher, el productor y dueño del sello SM, ¿no? La visión tan particular que tiene el productor, ¿no? De que cuando nosotros los músicos, decía Potter, vemos algunos árboles dentro del bosque, el gran productor tiene la inmensa capacidad de poder ver mucho más allá de lo que el propio músico y el propio autor de la música es capaz de ver. Esta mirada exterior y esta visión tan particular de la música y de la estética musical que tiene el productor ha hecho que, por ejemplo, en el caso de Potter, como en el caso de Colin Ballon, haber mejorado muchísimo más sus propias interpretaciones. Tercer álbum para el mítico sello alemán SM por Colin Ballon Trio, Dance. Thank you. Qué lindo lo que escuchamos, Colin Malone Trio, Dance, ECM, 13 de enero de este año 2017, Kid, el séptimo corte de 11 que tiene este disco, realmente lindísimo, Vamos a ir ya, porque mucho bla bla, compañero, vamos a ir a esto, cambiamos un poquitín el ritmo y vamos a ir a otro supergrupo de gente sumamente considerada y prestigiosa, pero que se juntan la primera vez reuniendo este supergrupo para grabar su primer álbum. Hablamos de Murray Allen Carrington Power Trio, así se dieron a conocer. El disco es Perfection, publicado por el sello Motema Music el 15 de abril último pasado. Debbie Murray, un saxofonista tenor sumamente reconocido, un hombre de altísimo prestigio, y dos mujeres. Hablamos hace un momentito, ¿no?, los considerandos de la UNESCO para decretar el Día Internacional del Jazz, con estas cosas de la igualdad de géneros, ¿no? Cuando la idea muy común, que ha, por supuesto que gracias a Dios ha sido superada, ¿no?, pero en su momento como que las mujeres dentro del jazz no podían tocar aquellos instrumentos que no fueran así asociados directamente con lo femenino, ¿no? El piano, el violín, el cello, supongamos, ¿no? Pero, por ejemplo, Terry Lynn Carrington se sentó frente a una batería y ha hecho lo suyo de una manera fenomenal, o como la bella Esperanza Spalding se calzó un tremendo contrabajo, ¿no? Y ha hecho lo suyo también. Este disco tiene una fuerza realmente fenomenal. Quizás la más destacada del trío es la gran pianista Geary Allen. Y este disco Perfection es un homenaje a la música del genial Ornette Coleman. Escuchemos ya Murray Allen Carrington Power Trio Perfection. Ha ha ha. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, impresionante, ¿eh? Impresionante este debut del trío Murray Allen Carrington Power Trio, Perfection. Perfection es el nombre de un tema de él, genial, Ornette Coleman, fallecido no hace mucho tiempo, que visitara nuestro país a los 80 años, la primera vez que viniera por aquí, por nuestra tierra. Falleció hace un par de años, creo. Nunca grabado por Ornette. Así que lleva, en homenaje a él, lleva por título del disco este tema, y además el tema que escuchábamos recién, ¿no? Y ustedes escuchaban músicos invitados, otros sonidos, porque mencionábamos al saxofonista, a la baterista y a la pianista, pero ahí sonaba la trompeta de Wallace Rooney, el trombón de Craig Harris y el bajo acústico, impresionante, como sonaba sobre el cierre, del Charney Moffett. Todos músicos que han participado en algún momento de las formaciones de El Genial, padre del Free, Ornette Coleman. Impresionante, re lindo. Muy bien, dejamos esto, disculpen el clic-clic. Vamos a ir inmediatamente a esto, bajamos un poquitín el ritmo y partimos un poquito este bloque con guitarras acústicas. Seguimos después del blues de Herbie, pero arrancamos con este último trabajo discográfico del legendario, el ya veteranísimo y prestigiosísimo Ralph Turner, con un disco publicado por el sello SM el 3 de febrero último pasado, My Foolish Heart, en solo guitarra acústica de 12 cuerdas, para el gran Ralph Turner, un disco realmente fenomenal, ¿eh? Escuchemos My Foolish Heart, Ralph Turner. Thank you. Qué lindo, Ralph Turner, My Full Shirt, Mi Tonto Corazón. Escuchábamos el cuarto corte, el tema que le da título al disco, de 12 que tiene este disco, realmente lindo, Todo en solo guitarra clásica de 12 cuerdas para el mítico líder del grupo Oregon, conocedor de ustedes seguramente de la música de Oregon, iniciado el grupo en el año 73 y aún vigente, aún en activo, con bajo liderazgo del gran maestro guitarrista Ralph Turner. Bueno, todo suyo, maestro. Bueno, fuera de lo que es habitual en mí, voy a traer un disco de una cantante. No lo digas más, compositora y guitarrista. No tenés que decirlo más, ya está, no lo digas más. Bueno, no lo digo más. Listo. ¿Matecito? No, muchas gracias. Roxanne Otvin, nacida el 31 de marzo de 1982 en Canadá, radicada en Quebec, Canadá. Comenzó desde los 15 años a escuchar música y bueno, descubrió el blues, que fue el catalizador de toda su obra. Una chica que tiene una voz realmente muy suave, muy linda, muy, muy jovial. Estuvo nominada para los premios Juno, tuvo 7 nominaciones para los premios Maple Blues, y realmente tiene una gran participación en festivales y en recitales. Participó del Montreal Jazz Festival y el Ottawa Blues Fest. También aparece en la radio y en la televisión en Canadá, muy famosa en aquellos lugares. Carles Loving fue su primer disco, publicado en el año 2003. Un trabajo que es un poquito un mix, porque si bien hay blues, tiene una gran orquestación de instrumentos de viento, lo que le da una especie de big band a la banda, jazz medio blueseado, también tiene algo de rock, también algo de boogie-woogie, con mucho swing realmente, una cantante fenomenal y también una muy buena compositora. Vamos a escuchar este disco que decíamos que fue el primero de ella, publicado en el 2003, Carles Loving. Un temita que me gustó, es el primer tema que aparece en el disco, que es I Don't Want Nobody. Well, you know I've been waiting. Bien, escuchamos a Roxanne. Oh, perdón, Roxanne Potvin. Tengo un problema con la voz. Roxanne Potvin, esta chica que nació en Canadá. El disco que escuchábamos, Carles Loving, el tema I Don't Want Nobody, una voz muy jovial, muy linda, muy, muy apetecible para el oído. Tiene varias producciones, 4 o 5 discos. Por ahí lo vamos a seguir escuchando. Te estás aflojando, ¿eh? ¿Por qué? Bueno. Bueno, como yo no tengo absolutamente ningún problema con las chicas, estoy anunciando ya, déjame perdonar por el clip. Yo tengo muchas mujeres en casa, por eso entonces me rehúso. Estoy anunciando ya un disco para el próximo martes, el disco completo. Bellísimo, disco. Vos sabés que estuve a punto de cerrarlo, pero digo, no, tengo tantas cosas nuevas que lo voy a dejar. Pero va el martes que viene como disco completo. Stefano Di Battista, Gomez Tran, Tierra de Mujeres, dedicado a las mujeres. Impresionante este saxofonista italiano, con un sonido realmente increíble. Me gusta muchísimo, muchísimo, Stefano Di Battista. Bueno, vamos ahora a esto otro, seguimos con las guitarras acústicas. Otra publicación para el sello SM, muy fresquita también, el 7 de abril último pasado. El guitarrista argentino Dominic Miller publicó, y debutando además para el sello SM, Silent Light. Pues sabe que, buscando data, me entero que, bueno, y además yo estuve en Buenos Aires, vine hace unos días y no vi absolutamente nada, que este muchacho se presentó en Buenos Aires ayer, miércoles 3, presentando este mismo disco, Silent Light, su debut para el sello SM. Fíjate lo que cuenta un poquitito acerca de cómo surgió esta cosa, ¿no? Bueno, el hombre está radicado en Europa hace un tiempo largo allá y sumamente reconocido también en los Estados Unidos, vive en Europa. Y para este debut, para el sello SM, dice que, palabras de él, ¿no? Dice que cuando conoció a Manfred, por el productor del sello, Manfred Hechel, bueno, hablaron un poquitito de todo acerca de la música que le gustaba. Y él mencionó dos discos que francamente a él le impactaron muchísimo. Dos publicaciones justamente para el SM. Una de Bruno Gismonti y otra de Pat Messini. En solo de guitarra de Pat. Y Rampa de Salida de Alberto Gismonti. Y este debut para el SM, Silent Light, por Dominic Miller, juega un poquitito entre esas dos líneas, ¿no? La música de Gismonti, que tiene que ver más con el folk, si se quiere, y la música un poquitito más del estilo norteamericano de Pat Messini. Suena realmente muy lindo, realmente lindo. Se acompaña por Miles Bold en batería. Dominic Miller además toca el bajo eléctrico y la guitarra, por supuesto, y en la percusión también por Miles Bold. Silent Light, Dominic Miller. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchábamos al guitarrista argentino Dominic Miller, radicado en Francia en los últimos 10 años, Silent Line, su debut para el sello SM, quien lo publicó el 7 de abril último pasado. Water, el tercer corte de 11 que tiene este disco, re lindo, acompañado por el percusionista y baterista Miles Bold, con quien se conoce de hace muchísimo tiempo. Vos sabés que en las notas que acompañan el álbum, hay palabras muy elogiosas de Paul Simon y de Sting. El mismo Dominic Miller dice haberle robado muchas cosas a Sting, ¿no? Se conocen y han tocado juntos durante mucho tiempo. Y el propio Sting también le devuelve los favores hablando muy bien de su amigo y fundamentalmente como músico, ¿no? El guitarrista Dominic Miller, que se presentó en la noche de anoche, miércoles 3, en Palermo, en la sala Siranash de Palermo, en Buenos Aires, la noche de ayer, miércoles 3. Dominic Miller, Silent Light, SM, abril 7, 2017. Vamos a ir ya a esto, cambiamos de ritmo, para ir al ecléctico, muy talentoso, un gran improvisador, Matthew Shipp. Es uno de los músicos a los que cuesta un poquito categorizar. Está muy enrolado dentro de la línea de la Vanguardie. Algunas de sus cosas pueden sonar así como ligeramente free, pero muy, muy enrolado con la vanguardia jazzera. El joven pianista estadounidense Matthew Shipp. Su música, ciertamente, algunas de las cosas que hemos escuchado por aquí en casa, yo que me ha costado traerlas porque suena, si se quiere, muy, muy, muy cerebral, no sé si cabe el término. Pero este último disco, publicado por yo, Thirsty Ear, el 27 de enero de este año, Piano Song, supone un nuevo hito dentro de su carrera muy prolífica, puesto que, como es muy, muy dable en él, ¿no?, varía y se mueve con una absoluta fluidez y comodidad entre uno y otro lado, ¿no?, del espectro jazzero. Lindo disco este de Matthew Shipp Trio, Piano Song. escuchamos este último trabajo discográfico del pianista Matthew Shipp junto al frente de su trío Piano Song, publicado por el sello Thirsty Ear el 27 de enero de este año. Este disco marca la finalización de una larga trayectoria a lo largo de 18 años, este segundo álbum publicado con esta formación, pero Matthew Shipp venía de 18 años de relación con el sello y se ha marcado su despedida del sello Thirsty Ear. La música, ustedes habrán escuchado, ¿no? La música de Matthew Shipp te interpela permanentemente, muy alejado de la corriente principal, quizá más fácil de leer, más fácil de escuchar. La música de Matthew Shipp te exige permanentemente tener los oídos prestos y la mente abierta, ¿no?, para poder escuchar su música. Y no defraudo para nada, ¿eh? 30 años de carrera, Matthew Shipp siempre a la vanguardia del movimiento. Piano Song, su última producción discográfica, junto al contrabajista Michael Vicio y el baterista Newman Taylor Baker. Ya vamos a ir al último trabajo discográfico de otro gran pianista estadounidense, muy jovencito. También una muy reciente publicación para el sello SM. Y creo que sí, el segundo lanzamiento, gente muy joven que ha irrumpido dentro del espectro SM, si cabe la expresión, como en el caso de Aaron Parks, del hablamos. Find the Way es el último trabajo discográfico publicado hace muy poquitos días, el 21 de abril de este año, por el sello SM. El segundo álbum para el sello, acompañado por el contrabajista Bing Street y el eterno Billy Hart. Lindísimo, ¿eh? Aaron Parks, Find the Way. Thank you. lindísimo, ¿eh? Aaron Parks, Find the Way, SM, 21 de abril, año 2017. Muy fresquito este último trabajo de este gran pianista. Lindísimo, prometido para un próximo martes de disco completo. Bain Street con trabajo, Billy Hart, batería, Aaron Parks, piano. Muy, muy, muy lindo. Bueno. Bueno, vamos con Buddy Guy, un disco del año 2001, Sweet Tea. Publicado, como decíamos, en 2001, es el trabajo número 11 de este gran blusero, legendario blusero de Estados Unidos, nominado al premio Grammy, perdón, como mejor disco de blues contemporáneo. Nos vamos escuchando She Got the Devil in Her, ella tiene el diablo adentro. Bien, te recordamos, el próximo martes de disco completo, Stefano Di Battista, Woman's Land, publicado por sello Discograph en el año 2011. Un disco enteramente dedicado a las mujeres. Lindísimo, ¿eh? Como para hacer la contra acá, el muchacho Stefano Di Battista, un gran saxofonista con un sonido realmente espectacular. No me lo banco. ¿Eh? No me lo banco a Stefano Di Battista. ¿No? Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Luisito Cid en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Muchas gracias.